que no suenan sinceras en mí, y que yo por quererte creí, por amarte tanto, por amarte tanto, sufrí. Tal vez yo fui el culpable de que burlaras mi corazón, por entregar a ciegas mi amor, por entregarme sin condición. Me has dejado tanto, me has dejado tanto dolor, pero se ha ido ya. Quise detenerle llorándole fuerte, pero se ha ido.